Hola Lanchi, soy Nati de Piedra Buena. Te sorprenderá que te mande un audio, pero ¿sabes algo de hasta que vuelvan los abrazos? Hola Nati, ¿cómo estás? No, el otro día estaba pensando lo mismo. La verdad que no sé, me parece que ya fue, ¿eh? Hola Juli, Nati de Piedra Buena acá. Che, ¿no vuelven con el programa? Estaría piola, ¿no? A ver, déjame ver qué puedo hacer. Y la verdad que estaría buenísimo. Busquemos a Fer. Día 845 del juicio por los crímenes cometidos en Campo de Mayo y estamos transmitiendo a través del canal de YouTube de La Retaguardia. Bueno, no. Olvídense de Fernando. Ahora está en otra, CTV, no. Pero que no panda el cúnico. Yo estoy implicado con el programa otra vez. Sobreimplicado, recontraimplicado. Y es fundante que apliquemos ya la segunda dosis, formato radial. Yo me sumo para hacer aire. Este programa es un abrazo radial en tiempos complicados, así que cuenten conmigo. No llegamos, compas. Hago la cuenta de cuántos somos y no llegamos. ¿Quién es? Somos los Pedros de La Retaguardia. Les queríamos hacer una propuesta. Qué raro que nos toquen el timbre y no hayan armado un Zoom. Espera que me pongo el barbijo. Che, les queríamos proponer si no se suma Radio Sur a hacer juntos el programa de la mañana. Che, no está mal la idea, ¿eh? Excelente. A partir de ahora, hasta que vuelvan los abrazos, es el programa de La Retaguardia y Radio Sur. Che, parece que sale, ¿eh? Pará. Igual la palabra final siempre la tiene ella. Hasta que vuelvan los abrazos. La mañana de La Retaguardia y Radio Sur. Yo necesito cosas en invierno que me pongan de buen humor y participar de este programa colectivo de Hasta que vuelvan los abrazos, segunda dosis, lo es. No es el caso de Pedro Ramírez Otero, que además acaba de quedarse con el micrófono en la mano. Arrancamos la mañana como si fuera un cantante, de esos que arrancan con el micrófono en el pie, bien tranquilos, y de repente agarran el micrófono y se ponen a cantar y bailar por todo el escenario. Bien, una suerte de Freddy ahí que andaba con el bastón del pie de micrófono suelto, ¿no? Sí, que lo desarmaba. Te digo que este que tengo yo es un tanto incómodo para tener así, ¿sabes? ¿Querés que te demos tiempo? Te damos tiempo para que puedas organizarte. Apagamos el micrófono. ¿Cuánto dura este programa? 2 horas tenés para arreglarlo. Bueno, vamos a ver cuánto me vangan los brazos. ¿Te alcanza? Sostengo. Yo sostengo. Bien, bueno, estamos arrancando el final de una nueva semana de Hasta que vuelvan los abrazos y... bueno, nos tendrá de aquí hasta las 12 en el aire de La Retaguardia y de Radio Sur, en el aire compartido de estas dos radios compañeras que... Perdón. Nos juntamos este año. Estamos más para que vuelvan los abrazos. En plena épica, sí, en plena épica. Pero yo tengo algo para plantearte muy importante. A ver. Para plantearle a todo el equipo, ¿no? Sí. ¿Estamos para seguir con Hasta que vuelvan los abrazos o para que... pasemos a Hasta que vuelva el calorcito, por ejemplo? Sí, para mí sería una gran consigna, ¿eh? Yo creo que el invierno es un gran llanto hasta que vuelva el calor. Mirá, aforismo. Qué título, ¿eh? Aforismo implicado de Fernando Tevele. Che, bueno, tenemos un programa súper interesante el día de hoy. Vamos a estar en un rato charlando con Silvia Viñami, la mamá de una de las víctimas de Cromañón. Y nada, todavía hay que pelear por ese espacio. Es increíble, ¿no? Que haya que seguir peleando porque ese espacio no vuelva. Ya está en realidad en manos del dueño de aquel momento, pero la idea es que sea un espacio de memoria, ¿no? Y allí en la legislatura hay un proyecto de expropiación que está avanzando y queremos ver con Silvia cómo está esa situación. También vamos a estar en en algún momento de este programa, escuchando a nuestra compañera integrante de la Retaguardia y también de la Asamblea de Mexicanos y Mexicanas en Argentina, Mónica Mexicano. No es como yo y Ramón, es mexicano, es su apellido, de verdad, posta, te digo. Yo pensé, hasta que ingresó a la Retaguardia, que era un apodo de luchadora, pero es su apellido, en realidad. Bueno, la vamos a escuchar a Mónica hablando, ¿sabés de qué? En una semana muy especial para los mexicanos y mexicanas, ya en el aire de la Retaguardia y también de Radio Sur, ha sonado en la semana su voz para contarnos algunas cosas que tienen que ver con la identificación de otro de los restos de otro de las víctimas de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala hace 7 años en México. Una noticia que fue muy importante a nivel mundial y que por supuesto repercutió mucho en la Argentina por la tarea de la Asamblea de Mexicanos y Mexicanas. Pero en realidad la fuimos a buscar por algo, la vamos a ir a buscar por algo positivo que tiene que ver con que los zapatistas están de viaje, agarraron un barco y se fueron a Europa, ¿no? Es una típica zapateada, digamos, ¿no? Agarramos un barco y nos vamos a Europa de gira no vacacional, de gira política. Y Mónica nos va a contar un poco de eso. ¿Tenemos o no tenemos? ¿Qué? Recomendaciones para el fin de semana, por favor, tenemos. Tenemos sugerencias para el fin de semana, sí, sí, audiovisuales y literarias de la mano de Graciela Carballo, como todos los viernes. Me asusté un poco, pensé que pensé que Graciela se iba a quedar guardada en la cama, que no nos iba a atender. Yo dije, con este frío no va a querer recomendar nada, nos va a mandar a la mierda. No sabemos si no hace su columna desde la cama. No está mal. Ojo, No está mal. Pensemos los viernes un poquito mejor la próxima. Vamos a ver si lo hacemos desde la cama. Sí. Bueno, y tenemos consigna, pero la consigna tiene una razón. La consigna tiene una razón de ser. Y queremos primero escuchar el audio que dio pie a la consigna de hoy. ¿Vieron que apareció un bailarín? No sé de qué programa, vos sabrás más esos datos. Apareció en Los Ángeles de la Mañana, en el programa de Ángel de Brito, hablando. Sí. Y es un bailarín de Mariana Genecio. Hasta ahí sé yo. Eso, de la parte chismológica, hasta ahí sé. Pero el tipo dijo así, muy suelto de cuerpo, habló de cuáles habían sido sus laburos anteriores. Es muy, muy interesante porque el bailarín de Mariana Genecio Peña... Era Mariana Genecio, me faltaba el Peña. En la nueva edición de Bailando. La Academia. De Tinelli, sí, ya no sé, le cambian el nombre, a ver si mide más. Mirá cómo era el programa de Tinelli, me parecía. No sé de qué radio robamos esto. Mentalmente. Justo se llama La Academia. Bueno, el bailarín de Mariana Genecio Peña se llama Rodrigo Jara, que es un absoluto desconocido. Y ella también. Yo no sé quién era. Pero ella se hace conocida al ya participar. Está bastante bien. Claro. Posiblemente. Contó de qué laburaba antes de ser bailarín. Escúchalo. Albañil, trabajos. Policía. Fui policía, fui albañil. ¿Policía de qué? ¿En la calle? Yo trabajaba en el Servicio de Inteligencia de la Provincia de Buenos Aires, que en ese momento se llamaba Prevención del Delito, por una cuestión de que la palabra inteligencia no estaba muy, muy bien vista, entonces le habían cambiado el nombre. Yo trabajaba de civil, barbarito, pero largo, te dejaban tener tatuaje, lo que sea, cuanto menos policía parecieras mejor. ¿Era como un infiltrado? Claro, exactamente. Cuando yo entré a trabajar a la policía, había surgido, como que había explotado el tema de los piquetes. Se estaban realizando los primeros piquetes, que eran del año 2006. Yo no puedo creer lo que metieron los piquetes. Y la idea, uno de los trabajos principales que teníamos era infiltrarnos en las manifestaciones. ¡No! Para ver qué era lo que querían, cuánto tiempo se iban a quedar, si ahí se iban a otro lado, quién encabezaba la marcha. Eso lo informábamos a La Plata, donde está la superintendencia. El trabajo estaba bárbaro, estaba muy, muy bueno, de verdad. Maravilloso, ¿no? La naturalidad para hablar de un laburo así. Te digo, servicio seguro de inteligencia, te la dudo ahí, ¿eh? Sí. Bueno, me imagino la cara de... Hay un meme muy muy interesante que circuló en base a Esteban Bullrich, de cuando habló, nada, las barbaridades que suele decir Bullrich, donde está Bullrich mirando para abajo y María Eugenia Vidal y Macri mirándolo como retándolo. Esa es toda la imagen. Me imagino una escena como esta. Sí. Bueno, la cuestión es que, ¿qué tiene que ver esto con la consigna del programa? Bueno, la consigna del programa en el día de hoy es, si pudieras espiar a alguien, pero ojo, sin ser policía, si pudieras espiar a alguien, ¿a quién espiarías? ¿Qué cosa esto del espionaje? A mí siempre me pasó que no me termina de cerrar que haya espías buenos y espías malos. ¿Te acordás, por ejemplo, los cinco cubanos que se habían infiltrado en los entre los gusanos de Miami, ¿no? Sí, la red avispa, ¿no? No me acuerdo, la verdad, exactamente. Pero en Cuba eran como cinco héroes y Estados Unidos obviamente los descubrió, los metió presos y los tuvo ahí como rehenes en parte de esa guerra silenciosa o no tan silenciosa que lleva contra Cuba. Y en Cuba eran héroes. Y yo decía, pero son espías, qué sé yo, no sé. A mí me da que no hay policías buenos y policías malos. Hay policías. Pero, y no estoy absolutamente seguro de esto tampoco, porque sé que la inteligencia es importante en todas las disputas. Pero a mí me da como cosa que alguien se infiltre en donde sea e intente sacar ahí. Bueno, no sé, igual la consigna no es, si te parece bien. Igual a vos, sí, a vos te da cosa, pero vos estás mandando a nuestros oyentes del programa a que sean. Sin ser policías. Bueno, pero estás sin mandando a espiar. Es. Pero sería, claramente la consigna lo aclara, sin ser policía, ¿cuál sería? ¿A quién espiarías? Así era. Si pudieras espiar a alguien sin ser policía, ¿a quién espiarías? Exactamente así era. 11-31-81-31-26, 11-31-81-31-26 es el teléfono de La Retaguardia y de Radio Sur en la mañana de 10 a 12. ¿Arrancamos musicalmente el programa, te parece? Me parece. Para no ser menos rockeros que ayer de la mano de Nico Rosales, que musicalizó, hoy también hay mucho rock. Igual somos más rockeros, arrancamos con el micrófono en la mano. Yeah. arrancamos al palo con los Foo Fighters. La venganza de los bateristas. Este que siempre se los mira despectivamente a los bateristas en el rubro musical. Y este señor, que venía de ser el baterista de Nirvana, lo que hizo fue armar su propia banda y la rompió. Hasta que vuelvan los abrazos, una vacuna contra el individualismo. Que estamos muy a full en la retaguardia con los juicios por crímenes de lesa humanidad, televisando todos los días. ¿Desde cuándo? ¿En serio? hoy a las 14 vamos a estar televisando en vivo el alegato de Pablo Yonto en el segundo tramo de Puente 12. Pero a veces pasan algunas cosas que son graves y que no por ser graves no te sacan una sonrisa. Entonces, como la verdad estamos en momentos alrededor de los juicios de escuchar testimonios duros y cosas que realmente nos conmueven y nos dejan incluso muy conmocionados en el durante y en el después, cuando enganchamos alguna situación de la que nos podemos reír un poco, lo hacemos. Escucha esto que pasó. Viste que cuando en los cuadraditos de Zoom vos podés dejar una imagen, ¿no? Hay un abogado que es Eduardo Sanemeterio, un abogado de genocidas, que viene provocando hace bastante con este tema. Mirá lo que derivó. Y ahora estamos viendo en pantalla la foto que acaba de poner Eduardo Sanemeterio en la sala de audiencias, que dice: el verdadero soldado no lucha porque odia lo que hay delante de él, sino porque ama qué hay detrás de él. Y una foto de un avión. Esto es lo que se puede ver en la sala de audiencias ahora. Disculpas que lo estemos poniendo al aire. Sabemos que esto puede sensibilizar a muchas familias. No era para esto que lo invitamos a Pablo Yonto a este momento. Bueno, gracias por acompañarnos, Pablo. ¿Cómo estás? Y ahora mal. Puedo ver esto. Sí. Así forma River. Enzo Pérez en el arco. Señor presidente. Me parece que Eggers va a decir algo, señor presidente, sobre ese tema. Usted la escucha, doctor. No, le quería solicitar si por favor le puede pedir a las partes que proyectemos ni videos ni imágenes. En su oportunidad usted hizo referencia a una foto familiar que había aparecido en algo, no me recuerdo qué parte había puesto un familiar, un primo, un hijo, no sé. Y verdaderamente este es un ámbito más allá de la informalidad que tiene el Zoom. Se están tratando temas bastante delicados, complejos, y me parece a mí que deberíamos guardar ciertas normas de no digo de respeto, porque no es una falta de respeto poner un afiche, pero yo me podría haber tentado poner la foto de Enzo Pérez con el buzo de arquero. Y me parece que debemos de alguna manera guardar la forma. Doctor Rodríguez, ya tiene abierto el micrófono, ¿eh? Sí, estoy hablando para todos, doctor. Muchísimas gracias por recordármelo. Y porque soy de la escuela del Bocha, voy con la fantasía, la estrategia fría. Y si no hay copa, que haya tope para la gente, que salta sobre el dolor y nace nuevamente. We'll be right back. La Retaguardia. Nosotros y nosotras estamos al derecho, lo que está dado vuelta es el mundo. Bueno, tampoco para tanto. Hasta que vuelvan los abrazos. Entrevistas. Y en esta mañana de La Retaguardia y Radio Sur nos queremos meter con un tema que forma, de esos que forman parte, indudablemente, de la agenda de nuestros dos medios desde... Bueno, desde que lamentablemente ocurrió la masacre de Cromañón. Y desde hace algunos años, mientras transcurre ese dolor que nunca se acaba, el movimiento Cromañón ha impulsado una lucha porque el lugar donde ocurrieron los hechos, en el barrio de Once, en la ciudad de Buenos Aires, sea un espacio de memoria. Y en un momento eso se fue alejando cada vez más, a punto tal de que el lugar volvió a las manos de quien era su dueño en aquel momento, Rafael Levy. Ahora hay un pedido de expropiación y bueno, y también un pedido de que sea declarado un edificio de interés público, por decirlo de algún modo vulgar, para evitar que se venda, que allí haga una torre de edificios como suele suceder. Queremos ver en qué instancias está eso y lo vamos a hacer con Silvia Viñami, la mamá de uno de los pibes que fallecieron allí en Cromañón en la masacre. ¿Cómo estás, Silvia? ¿Cómo vas? Gracias. Hola, compañeros, ¿cómo están? Buenos días. ¿Con frío ustedes? Sí, con muchísimo, muchísimo frío. Con frío, gracias. Con las manos congeladas, pero bueno, abrazándonos a través de la radio. La cabeza funciona un poco. Mira, primero, a lo que estabas diciendo que es así, también decir que no es solo el dueño Levy, sino que es un responsable condenado a 4 años y medio de prisión efectiva por la masacre. Sí, claro, por sí, su sí. participación probada. Digo porque no es solamente es alguien verdad. Que estaba allí, sino que es responsable de las puertas con candado para que los pibes no jodieran y de poner canchas arriba y para que no hubiera ventilación. O sea, representa el capital en todas sus instancias, además de ser dueño de un taller clandestino que siguió funcionando en el sótano de Cromañón aún ocurrido. Por eso decimos que ese es Levy, ¿no? O sea, que es un tipo peligroso. Esa manzana era la manzana del terror, ¿no? No solo... Claro, estaba también 4CAT, que era encubiertamente un prostíbulo, que en su momento la Alameda y nosotros hicimos denuncias. O sea, realmente... era y no sabemos si no va a seguir siendo, porque como el dueño tapió las ventanas, no sabemos qué está ocurriendo allí dentro, sabemos que sí sacaron y tiraron las pertenencias de los pibes, digo, por lo que cuesta después reconstruir. Una cosa es que algo siga como está y otra cosa es que le hayan lavado la cara, ¿no? Como así que digo, ese Levy, el mismo condenado, es alguien que simbólicamente realmente 4 años y medio fue un triunfo, porque en general en este país los malos no suelen ir presos, pero es nada frente al hecho, ¿no? Claro. Entonces, bueno, ¿en qué situación? Nosotros presentamos en el 2019, una vez que supimos del hecho, 2 proyectos. Uno, el de expropiación, y como la respuesta muy nubosa, porque no fue concreta, fue, bueno, no hay plata, para decirlo, y no empezar a discutirlo, porque hay plata para otras cosas, propusimos el de patrimonialización, que es como para nosotros un paso previo, que es esto de, palabra difícil, proteger el boliche para lograr a la larga también la expropiación. También pensando que el oficialismo podía hacerle más caso a eso. En la realidad, prácticamente los mismos legisladores, las mismas, prácticamente, con alguna diferencia, que levantaron un proyecto y levantaron otro. Como lo dejaron caer por falta de tratamiento, pues la legislatura opera mucho así, sin decirte nada, pero los proyectos tienen 2 años, ¿no? Entonces, bueno, en el medio además aprendimos un montón, aprendimos de mentiras, de evasiones, esto de que el PRO no expropia nada, bueno, eso no es cierto. De hecho, hubo una expropiación cuando Macri armó la línea H del subte, masiva, y hubo otra expropiación en el 2016 propuesta por la Reta. Pasa que el PRO viene expropiando lo que proponen el Poder Ejecutivo. Claro. Digo, porque uno lo puede ir leyendo para no repetir. Ya estás bueno, para, estás para legisladora, en cualquier momento. No, te pido que no. No, no, lo que pasa es que se aprende, Fernando, se aprende. Claro. Duramente se aprende. Y también uno tiene que saber, yo soy educadora popular, que muchas cosas son lenguajes difíciles, pero sabemos. Por eso uno dice patrimonialización. Nada, es una ley que tiene 3 tipos de protecciones. ¿Por qué le pusieron patrimonialización y no protección? ¿Qué sé yo? Para hacerse la más difícil a los pobres. Bueno. En este camino, digo, yo tengo que decir con alegría que el camino que nosotros hicimos lo están haciendo también los sobrevivientes del taller clandestino de Luis Viale, o sea, con proyectos similares, con un diálogo. Bueno, este año logramos, ya no sé si por insistencia o por casualidad, volvimos a entrar los 2 proyectos, porque a Tosudo no nos van a ganar, y logramos que el de expropiación fuera a parar a derechos humanos, porque además se ha ido a parar a otro lado. Y derechos humanos para nosotros es el lugar donde hay que discutir eso, porque es un tema de derechos humanos, o salvo que creamos cualquier otra cosa. Bueno, este año logramos, con algunos legisladores que nos acompañan, claramente no el PRO, que tener una... ellos están funcionando virtual por la pandemia, pero a su vez están funcionando menos. No me preguntes por qué, pues parecería que la pantalla contagia, no sé. Y entonces en este marco tuvimos una reunión virtual con los asesores de todos los blogs, de todos los legisladores que están en esa comisión, y luego nos citaron ya los legisladores. Así que tuvimos una reunión virtual con una intervención que te permiten tener de 10 minutos, o sea que está en tratamiento en la Comisión de Derechos Humanos. Eso es un paso. Sí. Hay que denunciar igual que algunos legisladores de derechos humanos quieren no expedirse hasta que se expida presupuesto, que es la siguiente comisión a la cual iría. Nosotros decimos no, ustedes expídanse a ver si es un hecho de derechos humanos y si queremos el nunca más. Después vemos qué hace presupuesto, porque si no todo se traba en presupuesto, ¿cierto? Por eso es que fuimos aprendiendo un poco. Está en esa situación. El lunes pasado, a raíz de que nuevamente se profanó el santuario, nuevamente se rompió una estatua, nuevamente parece que siempre la culpa se la tiran a los transeúntes, no sé, transeúntes con una masa, increíble. Te vas de paseo, te llevas una masa para romper una estatua. Ahí muchos familiares de otros casos hicieron una nota a los legisladores, que entiendo que tiene que ser leída, apoyando, digo, está desde Oscar Castellucci, Alberto Santillán, o sea, muchísima diversidad de familiares diciendo es un tema nuestro. Uh-huh. Estamos en esa situación. Hemos pedido entrevistas directas, ahora recién nos contesta el PRO, una parlamentaria, pero digamos con... porque el PRO tiene la llave, lamentablemente, por la mayoría que tiene, ¿no? Así que estamos en una situación como de, te diría, de movimiento, no me entusiasmo, simplemente digo esto se movió, y mover algo en pandemia es un mérito. Mm. Eso. Silvia, lo que tengo para decirte es eso. Y contarle, y después me callo, que presentamos un nuevo proyecto, esta vez de protección de los murales, que son verdaderas obras de arte, incluidos los murales que están sobre el edificio. O sea, tanto a los que están en el santuario como los de Bartolomé Mitre, le pedimos a la legislatura que los proteja. Y esperamos que eso tenga unanimidad. Esperamos eso, ¿no es cierto? Silvia, Pedro Ramírez Otero te saluda. Hola, feliz. Mira, pienso en el tiempo que pasó, pienso en la organización, en toda la lucha de familiares, amigos, de toda la gente y toda la presión que se hizo. Y es increíble, ¿no?, que a esta altura se haya tanta negación de la memoria y tanta falta de empatía, ¿no?, en un punto. Sí. Bueno, igual la falta de empatía al gobierno de la ciudad. Si yo les contara a ustedes, ya para otro programa, lo que hace atención a la víctima. Hace poco falleció un sobreviviente, uno más. Y falleció porque no sabía qué derecho la tenía, por ejemplo. Entonces, si hablamos de falta de empatía, pero me parece que va más allá. Me parece que es falta de construcción de la memoria en general, ¿no? Uh-huh. No es solamente que por mi hijo voy al cementerio. Es como no querer ver... que una de las formas de que los hechos no se repitan es revisarlo, es reflexionarlo y es recordarlos, ¿no? Pasar por el corazón. Sí, impresionante. Claro. Bueno, entonces, dentro de lo que es esa lucha con reglas impuestas, que muchas veces tienen la... además persiguen el objetivo de ocultarle a la mayor parte de la población, que solo puede hacer algo para entendidos y para entendidas, poca gente, que no cualquiera puede ser legislador, porque mucha gente, conozco buena gente de buena fe que se metió en una lista para ser legislador y legisladora, y cuando entra, no consigue entender las reglas del juego y entonces se quedan afuera y transcurren como si nada, digamos, como si nada pasara, periodos de 2 años y después se vuelven a sus laburos. No son muchos, pero conozco a algunos a los que les ha pasado. Sí, es así. ¿No? La legislatura siempre fue como un no lugar, ¿no? Y un autor que habla de eso, ¿no? Como que uno pierde ahí conciencia del tiempo y del espacio. Y ahora la virtualidad, me parece que esto lo fomenta muchísimo más, ¿no? No obstante, digo, una cosa es conocer las reglas y otra cosa es tener que respetarlas todas. Porque, digo, nosotros, por ejemplo, presentamos un proyecto como particular. ¿Por qué lo hacemos así? Este es un proyecto muy colectivo, que te aseguro tiene el acuerdo absoluto, no ya del movimiento cromañón, del universo cromañón. No creo que encuentres un sobreviviente, un familiar que diga, me parece bien que Levi tenga el lugar. No creo, realmente no conozco. Sin embargo, lo tuvimos que presentar como particular, figuro como la autora. ¿Por qué? Y porque si no, los vericuetos dicen que eso es iniciativa popular, hay que conseguir 40 o 50 mil firmas, que cuestan un esfuerzo, ¿no? Y si uno no sabe eso y aprieta mal un botoncito, le están exigiendo otra cosa que nadie le explicó. Pero no, yo creo que no, que la gente tiene derechos, son muy limitados en esta sociedad, pero que también te dicen que no vas a saber, ¿no? Y si es por saber, nosotros hemos tenido presidentes horripilantes con dobles títulos, ¿no? También. Claro. Muchos. Sí. Bueno, no, nos quedamos a la expectativa entonces de estos pequeños grandes pasos que va dando el movimiento cromañón dentro de la legislatura para conseguir la patrimonialización y ojalá la expropiación de Cromañón para sacárselo de las manos a Rafael Levy y hacer allí un espacio de memoria que recuerde a los Julián Rosengart y al resto resto de los pibes y pibas que perdieron su vida allí. Te mandamos un abrazo y muchas gracias. Un abrazo para ustedes. Muchas gracias, compa. Silvia Viniami, ella, bueno, es una... persona arrolladora, como verás, ¿no? Que desde el dolor lo que hizo fue reconvertir eso en lucha. Bueno, ya era también una militante de antes y seguramente eso ayudó a que pudiera reconfigurar su vida en la búsqueda de justicia por Julián, que era su hijo, tenía 18 años, murió en la masacre de Cromañón. Increíble que a un tipo que ni siquiera está... del todo impune, está impune porque quizás tendría que tener una pena mayor o tendría que estar preso, pero que fue condenado como responsable en la masacre de Cromañón por haber sido el dueño del lugar y no haber preservado las medidas de seguridad suficiente cuando se lo dio a Chaván para que hiciera allí unos mangos desde la cultura. Es muy loco pensar que esté habilitado para recibir como si nada otra vez ese edificio, ¿no? Es una cosa de locos pensarlo de ese modo. ¿Cómo puede ser que el tipo siga teniendo el edificio en sus manos? Y además es una gran manzana para quienes nos están escuchando, no están en la ciudad de Buenos Aires. Sí, seguramente lo deben referenciar por Cromañón. Pero es una manzana entera enfrente de la Plaza 11. No es nada más que un lugar grande. Es una manzana entera. Y que ha sido la manzana del horror, no solo por Cromañón. En fin. Nos metemos en bloquecito musical. No es el cantante de Rata Blanca, es el cantante, uno de los cantantes a los que el cantante de Rata Blanca imita. Esto que estamos escuchando es Rainbow, es la banda de Richie Blackmore, el guitarrista de Deep Purple. Ayer escuchamos a Deep Purple. Como muchas de las bandas de los 70, Deep Purple tuvo separaciones y regresos por miles. Y Richie Blackmore, a mediados de los 70, se fue y armó... Le afanó el nombre a Santolaya, ¿no? Arcoiris, le puso Rainbow... Y ya no había nadie que lo jodiera con su ego, ¿no? Un excelente guitarrista, pero sus compañeros dicen, insoportable. Si el otro era el cantante al que imitaba el cantante de Rata Blanca, este es el guitarrista al que imita a Walter Shaw, y no, eso no quita que sean grosos ambos. Siempre mezclando un poco en lo posible el rock y la música clásica. Tiene grandes discos Rainbow. Y seguramente, a pesar de que siempre tuvo muy buenos cantantes, mejor habrá sido Ronnie James Dio. Pero, en algún momento, por allí en el 87, se convencieron para volver los Deep Purple. Un disco duraron juntos, un gran disco. Que empezaba así. Hasta que vuelvan los abrazos. Segunda dosis. se volvieron a pelear, sacaron algún disquito más. Volvieron a los 3, 4 años, sacaron algún disco demasiado mediocre para una banda como Deep Purple. Hasta que sucedió lo que no había sucedido en toda la historia de la banda. Porque pasaban los cantantes, pasaban los bajistas y Richie Blackmore siempre quedaba. Pero un día sus compañeros dijeron, pero perdón, siempre nos echa él a nosotros. Y si lo echamos nosotros a él y nos quedamos haciendo Deep Purple. Y eso hicieron, convocaron a Steve Morse. Hicieron una gira, en realidad se termina yendo en medio de una gira Richie Blackmore. Y en esa gira ellos terminan convocando guitarristas amigos para terminar la gira. Entre ellos, Joe Satriani tocó en Deep Purple en esa gira. Y sacaron un disco que sorprendió al mundo. Deep Purple podría seguir su camino sin Richie Blackmore. Siguen todavía. Y siguen sin Richie Blackmore. No sé cómo explicarte, es como armar un equipo de fútbol después de Maradona. ¿Quién lo reemplaza? Bueno, un Messi. Le apareció un Messi a Deep Purple. El año pasado sacó un nuevo disco Deep Purple. Siempre con esa formación, ¿no? Ya sin John Lord, que murió el tecladista hace algunos años y quedó reemplazado por Don Airey. I don't know when, it's nothing at all. Just a few of

Hasta que vuelvan los abrazos. Ronda de noticias. Suspenden la cautelar contra la IBE tras la apelación del Estado Nacional. La medida dictada por el juez federal de Mar del Plata, Alfredo López, que suspendía la aplicación de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, fue dejada hoy sin efecto luego de que el magistrado que quedó a cargo de la causa, Santiago Martín, hiciera lugar a una apelación presentada por el Estado Nacional. La Oficina Anticorrupción denunció a Macri por supuesto enriquecimiento ilícito. La acusación se realizó a instancias de un informe de la Inspección General de Justicia, la IGJ, que detectó operaciones ruinosas para socios presuntamente inexistentes y simulación de sociedades cuyo único dueño era el expresidente. El gobierno entregará un bono extraordinario a los jubilados para compensar la suba de precios. Con los datos de inflación de mayo y las proyecciones para junio, las jubilaciones y pensiones volverían a quedar rezagadas frente a la suba de los precios. El bono sería de 6.500 a 8.000 pesos para compensar y mejorar el ingreso. Una familia necesita casi 65 mil pesos mensuales para no ser pobre. La canasta básica total se incrementó un 2,4% en el último mes, casi un punto menos que el nivel general de la inflación, que en mayo fue del 3,3. A partir del mes de mayo, entonces, una familia integrada por dos personas adultas y dos personas menores necesita reunir 64.445 pesos para que su hogar supere la línea que marca la pobreza. Chubut. El ministro Mazzoni golpeó al hijo de Gabriel Fredes, quien mantiene una denuncia contra la policía. En junio del año pasado, el albañil Gabriel Fredes recibió disparos de la policía directos a la cara cuando volvía de trabajar. Ante la denuncia, seis policías están imputados. El pasado viernes, el ministro de Seguridad, Federico Mazzoni, junto con una patrulla policial, golpeó al hijo de Gabriel. «¿Me denunciás, negro de mierda?», dijo el ministro al joven de 14 años. ...23.780 nuevos casos de coronavirus... suman más de 4.222.400 las personas contagiadas... se han recuperado en todo el país 3.818.346. En un pueblo con mar, una noche después de un concierto, tú reinabas detrás de la barra del único bar que vimos abierto. Cántame una canción al oído y te pongo un cubata, con una condición: que me dejes abierto el balcón de tus ojos de gata. Loco por conocer los secretos de tu dormitorio. Esa noche canté al piano del amanecer todo mi repertorio. Los clientes del bar, uno a uno, se fueron marchando. Tú saliste a cerrar, yo me dije: cuidado chaval, te estás enamorando. Luego todo pasó, de repente, tu dedo en mi espalda.

Comenzamos con un aplauso. Bueno, esto es porque en el comienzo no vamos a recomendar nada todavía, sino que voy a informarles que vuelve a partir de hoy el cine y el teatro a las salas de todo el país. Eso determinó la decisión administrativa 607. Bueno, tenemos en las distintas salas un aforo de entre el 30 y el 50%. En el caso de la Ciudad de Buenos Aires, el aforo es del 30%. Y me suena un poco como el regreso de las clases presenciales. En realidad, todavía las salas que van a poder reflotarse son muy pocas, porque en muchos casos, sobre todo en los teatros alternativos, en los under, no es rentable abrir las puertas con ese aforo. Ustedes calculen que en el Camarín de las Musas, en los teatros chicos, hay salas de 100 asientos. Si se ocupan 50, probablemente no alcancen los valores de las entradas para bancar ni siquiera los servicios. Pero bueno, más o menos les voy a nombrar algunas cosas que vuelve. Vuelve Rottenberg, por supuesto, con el acompañamiento con Gorostiza, de Carlos Gorostiza con Luis Brandoni. También Rottenberg al multiteatro. También vuelve el Teatro Picadero, que tiene la facilidad de tener terraza, entonces vuelve con espectáculos musicales programados para la semana que viene. Timbre 4, una sala que a mí me gusta recomendar porque uno puede ir a ciegas, no vuelve hasta que no estén todos los actores vacunados. Vuelve el Tinglado a partir del mes de julio, y tenemos una noticia medio mala, que es que ni el Teatro San Martín, ni el Teatro Cervantes, ni el Colón van a volver por ahora, porque se han convertido en lugares de vacunación. El San Martín está anunciando un espectáculo del hall de entrada, que es el Gran Circo, para el día sábado. La verdad, no sé cómo lo van a hacer, porque está ocupado ese lugar como puesto de vacunación. Así que digamos que este regreso es muy relativo. Todavía en los cines no hay demasiados anuncios. No me cierra mucho la presencia en los cines de los shopping, que son tan cerrados, tan difíciles de acceder, así que vamos a ver cómo funciona esto. Por lo pronto, los que más se están negando a este regreso sin los esquemas de vacunación son los actores. Así que, bueno, esperemos a ver qué pasa. La semana que viene estaré informándoles nuevamente. Y seguimos, Fer. Pocos sonidos son tan reconocibles por sí solos, ¿no? Bueno, esta película ya la hemos nombrado nosotros de pasada cuando nos dedicamos a Alfred Hitchcock como director. Se trata, por supuesto, de Psicosis de 1960, pero como hoy estoy bastante cronológica, bastante apegada al calendario, quise volver a recomendarla porque esta película se estrenó el 16 de junio de 1960, hace exactamente 61 años. Bueno, recordamos a Vera Miles, Anthony Perkins, John Gavin, Janet Leigh en los papeles principales. Bueno, una película muy, muy buena, muy grande dentro de lo que es la historia del cine. De hecho, fue elegida, la Library of Congress de Estados Unidos tiene una biblioteca, digamos, una filmoteca donde guarda las películas que son a nivel mundial emblemáticas, y bueno, esta está dentro de esa selección. Ganó dos Oscar, una al mejor director para Hitchcock y otra al mejor actriz de reparto para Vivien Leigh. Y bueno, es una película donde aparecen muchas cuestiones que van a revolucionar al cine posteriormente. ¿Sabes qué? Es la primera película donde aparece la palabra travesti, que es, bueno, es una calificación psicológica que se hace sobre la figura de Norman Bates, claro. sin spoilear nada para quienes no la vieron. Claro, en ese momento todavía con el travestismo y la homosexualidad, sobre todo en la lista de patologías, de enfermedades, ¿no?, de la OMS. Claro, claro. Claro, de hecho, cuando la censura la ve la primera vez, la censura estadounidense, le sugieren a Hitchcock sacar la palabra, él no la saca, igual le permiten estrenarla. Bueno, aparece el cuerpos desnudos, aunque no se ven, digamos, las partes pudendas, pero aparecen cuerpos desnudos. Aparece explícitamente el sexo, cosa que no era común en esa época. Y bueno, es una película que Hitchcock filmó casi en secreto, ¿no? Los actores tenían cachet bajísimos, pero con muchas restricciones en cuanto a dar entrevistas. No podían dar entrevistas, no podían revelar el contenido de la película. Y hay que decir que en un principio, cuando recién se estrenó, la crítica no fue muy generosa con esta película. Después, con el paso del tiempo, como sucede en muchos casos, fue siendo una película de culto realmente. Se puede ver en múltiples plataformas, se puede ver en Movistar Plus, en Cuevana 3, en Amazon, hay buenas copias en YouTube, así que aquellos niñes que todavía no la vieron o espectadores que quieren volver a verla, bueno, tienen muchos lugares para acceder a ella. Gra, seguimos, Fer. Te pregunto una cosita, Gra, no sé si ya lo hiciste alguna vez o lo contemplaste, pero estaría bueno quizás, como sugerencia, lo tiro así, lo tiro a la mesa. La sugerencia de la sugerencia. La sugerencia de la sugerencia, que sería alguna vez hablar de adaptaciones de películas o de precuelas, digo, justamente con el caso de Psicosis, hay una serie muy buena que es Bates Motel, que es impresionante. Sí, vos sabés que, mira, me haces acordar dos cosas respecto a Bates Motel. ¿Sabés que el otro día me mandé una, en el embale de la columna tengo que hacer una errata, porque el otro día le dije que sí a Fer, que Freddie Highmore, el actor de Bates Motel y de Good Doctor, era el chico de Sexto Sentido. No, no, claro, no. No. No, es el chico de La fábrica de chocolate. Claro, me acabo de dar cuenta cuando lo decís, exactamente. Sí, sí, vos sabés que yo después lo corroboré, porque lo dije muy segura al aire, dije, pero sí, es la cara del pibe. Bueno, lo que pasa es que el pibe de Sexto Sentido, para justificar mi error, es realmente muy parecido a Freddie Highmore cuando era chiquitito. Bueno, la cuestión es que el pibe de Charlie y la fábrica de chocolate es el adulto de Bates Motel, por eso la referencia. Exactamente, ahí sí, pero no de Sexto Sentido. No. El niño de Sexto Sentido. Y sí, Pedro, ¿sabes qué? Bates Motel a mí me gustó muchísimo, es una excelente serie. Lo que no me gustó, yo cuando me decías las remake o eso, pensé en todas las Psicosis que aparecieron después, y pasa lo mismo que con Carrie, la verdad que son muy malas. O sea, las películas, digamos, Psicosis 2, Psicosis que aparece en 1980, la verdad son malas, o tal vez no son malas, pero al lado de Hitchcock es muy difícil empardarla. O sí son malas. ¿Son malas? Son malas. Bueno, te doy la razón entonces, porque a mí me parecieron malas también. Pero sí recomendamos Bates Motel. Ya lo recomendamos el otro día cuando hablamos de The Good Doctor, porque bueno, Freddie Highmore es el mismo actor, así que de nuevo, Bates Motel a full. Hello, you've reached the Price's family phone. If you'd like to leave a message for Adam, Corinne, Thomas, or Ryan, you can do so after the beep. Beep. Bueno. Esta recomendación es una recomendación vergonzante, como diría Fernando Tevele. Se trata de No hables con extraños, una miniserie filmada en 2020 con un autor ya conocido por nosotros, que es Harlan Coe, que es un bestseller así absoluto de novelas de misterio, policiales. Ya hablamos la vez pasada del Inocente, yo hablé en algún momento del Bosque, que es una novela de él también, es la mejor hasta ahora, El Bosque, que es una novela de él que filma Netflix de Polonia. Esta no es, la verdad, no es una joyita, pero es tremendamente adictiva. Es tremendamente adictiva. Son el tráiler, es atrapante el tráiler ya. Sí, sí. Y es adictiva porque tal como nos tiene acostumbrados Harlan Coe, aparecen piezas que al principio no concuerdan, secretos, todo el mundo guarda secretos, todo el mundo tiene secretos, y uno quiere saber cómo se resuelve todo eso, porque vos le empezás a ver y decís, bueno, a ver de qué viene esto, y realmente cada capítulo nos va enganchando más con esta trama donde no hay un solo misterio, hay un montón de misterios. A mí me gustó así, digamos, en términos generales, no es que diga, bueno, van a ver una joyita, pero tiene un plus, hay un actor que es el protagonista, que es Richard Armitage, que es un actor inglés que es muy bueno. Así que son 8 episodios de más o menos 40 minutos, no les digo que los vean todos juntos, solo vi en 2 días, o sea, está filmada en 2020 en Manchester, en Inglaterra, tiene algunas bondades que suele tener el cine inglés o las series inglesas, así que la recomiendo para una tarde o 2 tardes entretenidas mirando algo realmente atrapante. Está disponible en la plataforma Netflix, así que bueno, así, con esta recomendación, podríamos decir que es una recomendacioncita, más o menos, ¿no? Y seguimos. Bueno, acá tenemos una película, ¿vieron como Esperando la carroza? En mi familia se usan muchas frases de esta película, de La Ciénaga. Por ejemplo, vení para acá, chinita inmunda, ese tipo de cosas que aparecen en La Ciénaga, que si no fuera tan dramática en su contenido, en su lento contenido, sería grotesca. Espera, me estoy despertando de ver La Ciénaga. A ver, ahí está. Claro. Bueno, qué fiaca me da. Vamos a volver a polemizar como con Roma, Fernando Tevele. No puedo creer que usen diálogos de La Ciénaga. Ustedes ya sabíamos que eran una familia no muy normal, no. Los Barletta Carvalho, pero usar diálogos de La Ciénaga ya es una categoría difícil de calificar. Sí, suele pasar en post almuerzos, o cuando estamos jugando a algo, eso, ¡cállate, chinita inmunda! Bueno, esas cosas suelen pasar en esta familia. Yo había pensado para hoy un eje temático con mujeres, digamos, que guardan secretos, que tienen vidas monótonas. Bueno, esto es La Ciénaga, es monotonía. En términos literales, es un bodrio. Un bodrio no es semánticamente lo que solemos decir nosotros, bueno, es una película mala y demás. Yo creo que La Ciénaga es una muy buena película. Tiene un ritmo que hay que bancarse y dura más de 90 minutos, dura 102 minutos. Así que hay que bancarse ese ritmo. Para mí, una de las mejores actuaciones que le he visto a Graciela Borges, Mercedes Morán también está a la altura de esta historia, donde básicamente parece que no pasa nada. Básicamente todo indica que no pasa nada. Pero a mí me gustó La Ciénaga y me gustó que Amazon Prime, que es la plataforma que la volvió a incorporar, la tenga. Se la puede encontrar por otros lugares también, pero en Amazon está, es una película de 2001, difícil de contar, porque ¿cómo contás La Ciénaga, Fernando? Es difícil. Sí, la verdad que sí. Es una película difícil de hacer una sinopsis. Sí. Bueno, Lucrecia Martel suele tener estos ritmos en la película. La última película de ella, Sama, yo creo que es inviable directamente como espectáculo. A mí La Ciénaga me pone en otro lugar, me parece que es que tiene algo así, que las actuaciones justifican esta monotonía, este lugar de fracaso que hay en estas mujeres, este apego a las apariencias, donde nada es lo que parece, o nadie reconoce ser lo que parece. Así que bueno, para los que les guste el ritmo lento, para que los que le entren a Lucrecia Martel, bueno, yo la recomiendo. A mí es una película que me gusta. No la vería todos los días, obviamente. Pero bueno, la puedo recrear en mi familia también. Bueno, seguimos. Ese 16 de junio era un día normal. Sin embargo, hacia el mediodía se convirtió en una zona de guerra. Me encantó que vengas por este lado porque quería ver algo y no sabía qué. A ver. Bueno, te voy a recomendar. Están dando en Cinear, están dando y está disponible la serie Palomas y Bombas, que a mí realmente no me gustó, no me pareció recomendable. Estamos hablando de los bombardeos a la Plaza de Mayo, ¿no? Exactamente, estamos hablando de los bombardeos del 16 de junio de 1955, pero me encontré con una joyita. Este documental es una joyita no solamente porque está bien hecho, está bien el clima, los documentales suelen tener sus falencias en cuanto a sostener el clima, sostener la narración y demás. Esto está centrado, por supuesto, el episodio que sirve de trasfondo es el son los bombardeos del 16 de junio del 55, recordemos, fue un bombardeo que inicia la Marina de Guerra con la premisa de matar a Perón, pero bombardean la Plaza de Mayo. La verdad que está bastante claro ahora históricamente que el objetivo fue el bombardeo de civiles, tal como sucedió en Guernica durante la Guerra Civil Española. Pero acá lo que aparece es la figura de un piloto de caza, por eso se llama Piloto de Caza el documental, que es Ernesto Jorge Adradas, el Muñeco. Y este piloto lo que hace es, cuando estos 40 aviones sediciosos, cargados con 9 toneladas de bombas que tiran sobre distintos lugares de la Plaza de Mayo, él sale con su avión a combatir contra estos marinos. Bueno, la historia de este hombre es realmente una historia de película. Uh-huh. Merece una película porque él realiza esta acción como obedeciendo a su comandancia de combatir contra estos pilotos. Tiene unos gestos de caballerosidad donde le dice a los pilotos que va a bombardear para que no bombardeen la Plaza de Mayo: mirá, te voy a disparar a la cola del avión, tirate en paracaídas para salvar tu vida. Durante la dictadura del Derroca Perón en el 55, lo detienen, está preso. Después, cuando se funda Aerolíneas Argentinas, como era uno de los mejores pilotos de la Fuerza Aérea, si bien no le dan el rango que tenía en la Fuerza Aérea, lo vuelven a reincorporar. Y hay una historia de él como emisario, como el que le llevaba la correspondencia a Perón a Madrid. Realmente una vida de película. Así que vale la pena verla. Vale la pena porque también se recrea lo de los bombardeos. No es que solamente sirve de telón de fondo, sino que el investigador, que es Alejandro Covelo, hay un libro de Alejandro Covelo que se llama Batallas Aéreas, el director es Nicolás Dalmazo, que también es un gran investigador de esta época, digamos, de los bombardeos del 55, y está accesible en la plataforma Contar. Solamente hay que bajar la aplicación y se puede ver en forma gratuita. Así que realmente muy, muy recomendado, por lo dinámico, por lo interesante de la vida del Muñeco Adradas. Así que recomiendo esto para recrear esta fecha también del 16, hoy me viene con el calendario puesto. Hablamos de Psicosis, que cumplió 61 años, y hablamos de estos bombardeos del 16 de junio del 55. Así que tenemos para entretenernos. Tenemos un montón para entretenernos, gracias a las sugerencias de Graciela Carballo. Como siempre, un gran abrazo, Graciela. Un gran abrazo, Chinito Inmundo. La pueden escuchar junto a Nicolás Rosales, también integrante de este equipo, y a Carlos Morquio, los martes a las 19 en Tengo una Idea. Abrazo, Graciela. Gracias, Fer. Buen fin de... Ya está, no vamos a bajar la intensidad musical ahora. ¿Qué banda, Rage de Game the Machine? Apaguen las luces, Radio Guerrilla. Tiene que empezar en alguna parte, tiene que empezar alguna vez. Qué mejor que aquí y ahora. Hasta que vuelvan los abrazos. Segunda dosis. Que vuelvan los abrazos. Entrevistas. Bueno, va a ser una entrevista rara esta, porque vamos a escuchar a una compañera de la retaguardia, Mónica Mexicano, además integrante de la Asamblea de Mexicanas y Mexicanos en la Argentina. Ha sido una semana muy especial para las personas sensibles en México y el mundo, a partir de la identificación de los restos de uno de los jóvenes de los 43 de Ayotzinapa en la masacre allí de Iguala, que bueno, que estaba entre cuerpos, entre restos arrojados en un barranco. Pero quisimos ir a buscarla a Mónica y lo hizo Nicolás Rosales. Habitualmente no lo escuchan en el aire, pero es uno de los más activos en el equipo de producción de Hasta que vuelvan los abrazos. Nico charló con Mónica, pero no de eso. Charlamos a propósito del viaje de los y las zapatistas a Europa en barco. Bien, estamos con Mónica Mexicano para hablar de la travesía zapatista que emprendió un viaje a Europa por barco y bueno, queremos saber de qué se trata. Mónica, ¿nos contás? Sí, claro que sí. Bueno, gracias por el espacio. Sí, bueno, como siempre los zapatistas sorprenden, ¿no? En medio de una situación mundial complicada como es la pandemia, ¿no? La pandemia evidenció una situación complicada en todo el mundo, ¿no? La precarización laboral, situaciones de extrema pobreza, ¿no? Digamos, la crisis capitalista quedó mucho más evidenciada y los zapatistas justo en medio de eso, bueno, rompen el cerco, salen de su territorio rebelde allá en Chiapas, en el sureste mexicano, y viajan en barco además, ¿no? Contra toda la lógica comercial, ¿no? Viajan en un barco construido por ellos mismos hacia Europa, ¿no? Atravesando todo el océano. Así que, bueno, esto, ¿no? Desafiando la idea común de que no se podía hacer nada, de que un viaje así no se puede hacer, y mucho menos en medio de una pandemia, ¿no? Claro. Bueno, los zapatistas llevan muchos años construyendo su autonomía en territorio zapatista, y también parte de su forma de construcción es poder generar lazos y vínculos entre las distintas resistencias, no solamente del territorio mexicano, sino también del mundo. Ya en otras ocasiones, en años anteriores, han tenido iniciativas similares, ¿no? En claro. 2006, bueno, hicieron la otra campaña, que fue un recorrido entonces era el Sub-Zero, su comandante Marcos se llamaba Sub-Zero, y salió a recorrer, junto con una pequeña comisión, el territorio mexicano, esto, buscando resistencias y generando espacios de encuentro donde estas resistencias pudieran primero conocerse, porque a veces sucede que una resistencia puede estar afín, digamos, muy cerca en el mismo territorio, pero no conocerse. Entonces, bueno, primer momento de conocerse y después poder empezar a pensar cómo construir juntas y juntos un proyecto mucho más grande, ¿no? Uh-huh. Entonces ahora un poco se replica, digamos, esta iniciativa, pero a nivel internacional y sobre todo, bueno, a la de Europa, ¿no? El viejo continente. Uh-huh. Intentando también desmitificar varias cosas, ¿no? Primero, pensando que la Europa está todo resuelto, que es el primer mundo brillante, lustroso, donde no hay falla, ¿no? Donde no hay nada que esté mal. Que a veces desde Latinoamérica se mira así, ¿no? Esta eurofilia que se tiene, ¿no? En muchas partes, bueno, que vemos evidenciada en algunos decires, ¿no?, de personas, ¿no?, como pensando que allá todo está bien y que es un ejemplo a seguir. Bueno, un poco también es ir y buscar estas cosas que están muy mal, ¿no?, que son producto de capitalismo salvaje, ¿no?, como decimos, la extrema pobreza, las situaciones de racismo y discriminación que están en todo el mundo y que también habitan, por supuesto, esta gran mentira que es el primer mundo, ¿no? Y que, bueno, eso genera también resistencias, hay muchos proyectos, ¿no?, de despatrialización, de colonización, y que, bueno, un poco ellos van a encontrarse con esas resistencias que están pensando en cómo deconstruir este mundo y construir otro, ¿no? Uh-huh. Esa famosa frase de los zapatistas de un mundo donde quepan muchos mundos, ¿no? Y un poco esa es la consigna que guía, ¿no?, todas las iniciativas que ellos tienen. Así que, bueno, llegaron hace unos días a Portugal. No sé si vos tenés ahí más información de los días en que llegaron. Me decís que habías estado leyendo las notas. Por eso se sube a una página que tienen los zapatistas, digamos que es la página oficial, que se llama Enlace Zapatista. Ajá. Así los invito a los que nos escuchan a consultarlo. Y ahí va narrando, ¿no?, un poco cómo fue la travesía en el barco. Cuentan que, bueno, que vieron delfines. Están todos estos personajes también. ¿Moni? Mónica, te interrumpo. Sí. La delegación partió exactamente de la Isla Mujeres, en Quintana Roo, en mayo. Bueno, ahora siguen avanzando. Te quería consultar cuántas personas integran esta travesía. Y, por otro lado, entiendo también, por lo que estuve leyendo, que tuvieron algunos problemas, por ejemplo, con el tema de la autorización a viajar, ¿no?, con el pasaporte. Claro, sí. Bueno, salieron de ahí de Isla Mujeres, de Cancún, pasaron por Cuba. En los textos que están ahí colgados en el lazo zapatista cuentan también, ¿no?, de lo que fue pasar por Guantánamo, ¿no? Y, bueno, van también mencionando como los lugares que van recorriendo y visitando, como lo que significa también, ¿no?, bueno, el desprecio hacia ese lugar, ¿no?, hacia lo que ocurre en todo ese lugar. También, por otro lado, contando también la resistencia del heroico pueblo cubano, ¿no? Bueno, son 7 personas las que viajan en este, o las que viajaron más bien en este barco, que, uh-huh, que nombraron La Montaña, que es un nombre curioso, ¿no?, porque hay que recordar que los indígenas de México, cuando ven llegar a los españoles, al ver este barco inmenso, ¿no?, dicen que era una montaña, ¿no?, la que venía. Claro. En la cosmovisión de los indígenas no estaba un barco, ¿no?, no se pensaba, no había esa representación, entonces decían era una montaña que venía. Entonces es curioso, ¿no?, esto que, bueno, ahora es una montaña el barco, ¿no?, que viaja, ¿no?, digamos, de vuelta hacia las Europas. Así que, bueno, son 7 personas, entre ellas una mujer trans, que esto es muy importante porque fue la designada para bajar primera, ¿no?, a poner su pie, ¿no?, en esta nueva forma de habitar un territorio distinto, ¿no?, desde otro lugar. Uh-huh. Así que, bueno, llegaron esto, ¿no?, hace unos días, empezaron por Portugal, tuvieron varios problemas. A ver, esta comisión está ya ahora en España. Ahora hay otra comisión que no van a ir ya por barco, van a ir por avión, y están teniendo problemas en la Secretaría de Relaciones Exteriores de México. Uh-huh. Les han negado el pasaporte, ¿no? Uh-huh. Entonces también ahí en el lazo zapatista, bueno, hay varios relatos de denuncia de que es un acto de racismo por parte del gobierno mexicano. Claro, ¿por qué se los negaron, digamos? Sí. ¿Porque no los consideran legales, supuestamente? Sí, es tremendo la descripción que hacen los compañeros, ¿no?, las denuncias, porque, claro, como son compañeros indígenas, ¿no?, con domicilio, digamos, en Chiapas, la gente de Relaciones Exteriores, de Migración, digamos, les decía que para qué iba, ¿no?, que cómo era posible que ellos, siendo indígenas, hubieran tenido la posibilidad o tengan la posibilidad de viajar, ¿no?, que quién les había sacado el pasaje, que tenían que demostrar una cuenta en el banco, como requisitos que si sos un hombre blanco, ¿no?, una mujer blanca, no te piden, ¿no? Les están pidiendo eso como un acto de racismo, de discriminación, y por supuesto también es un ataque político, ¿no?, a la iniciativa zapatista, que, bueno, hay que denunciarlo, hay que insistir para que esos documentos les sean dados, porque están en su derecho. Claro. Hicieron sacar el turno, pagaron lo que tenían que pagar, es un trámite que cualquier mexicano puede realizar, y ellos están en su pleno derecho de solicitarlo, ¿no?, el pasaporte. Por otro lado, Mónica, recordemos que, digamos, la tripulación viaja además con un periodista y una fotógrafa independiente que están grabando un documental, y además también decir que todas las personas se encuentran bien de salud, ¿no? Y también te quería consultar, que estuve averiguando, es que la idea es llegar a alguna parte de España, no tengo precisión de qué lugar, para agosto, justamente para la fecha de la conquista de América, los 500 años. Claro, bueno, tienen ellos planeado un recorrido, ¿no?, no solamente por España, sino por otros países de Europa. Ahora, uh-huh, no tengo muy claro el itinerario, digamos, también supongo que están esperando, ¿no?, que todos bueno, que estos compañeros puedan viajar, que pueda llegar la otra delegación y que no haya ningún otro problema en las fronteras. Por eso es importante también, ¿no? Primero que acá se dé a conocer esta iniciativa zapatista, este viaje, porque la verdad que no, que se sabe poco. Hay que recordar también que hay un cerco mediático importante, ¿no?, al respecto de los zapatistas, ¿no? Bueno, los medios oficiales obviamente no lo toman. Por eso es tan importante, como siempre, la labor de los medios independientes, ¿no? De abajo y a la izquierda, como dicen los zapatistas, ¿no? Como la retaguardia para poder romper este cerco y acompañarlos, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, están esperando que esta comisión pueda alcanzarlos y después lo que entendemos es que van a dispersarse, digamos, por el territorio, allá de poder visitar las distintas experiencias de resistencia que hay, que son bastantes. Claro, eso te iba a preguntar, ¿qué digamos, qué organizaciones o qué experiencias esperan a esta tripulación en los diferentes lugares de Europa? Sí, bueno, son muchas, ¿no? En cada país hay distintas, dependiendo también de cada temática, ¿no? Pero hay que recordar que el zapatismo justamente, uno de sus puntos más revolucionarios es eso, ¿no? La unidad de todas las luchas, ¿no? Desde la diversidad sexual hasta la lucha por la memoria, la justicia, pasando nada por las luchas obreras, por las luchas campesinas, la lucha de las mujeres, los derechos de los niños y niñas, ¿no? Entonces son un espectro grande, ¿no? Amplio de luchas que, bueno, que van a estar esperándolos en cada país, ¿no? El detalle no lo tengo, pero bueno, son muchos los colectivos que se anotaron para recibirlos, ¿no? En cada territorio. Hay chicas muy jóvenes, por ejemplo, Lupita, de 19 años, Carolina, de 26, Jimena, de 25, Yuli, de 37, bueno, después está Bernal, de 57, Felipe, de 49 años, Mari José, de 39, cuatro mujeres, dos hombres y una persona que vos decías trans, digamos, que no se identifica con ningún género. Y, y es el escuadrón 421, además, ¿no? Y son además voluntarios y voluntarias que se prepararon durante mucho tiempo para llevar a cabo este viaje, ¿es así, no? Sí, es hermoso esto, ¿no? De notar la edad, de que son personas jóvenes, porque habla, ¿no? De que justamente es una generación que ya creció en el zapatismo, ¿no? Claro. Ya creció, nació y creció, se formó en todo lo que es el territorio liberado, ¿no? Y les hayan podido visitar las comunidades, bueno, sabrán lo que significa eso, pero hay una diferencia radical, ¿no? En la gente que ha crecido en esta experiencia zapatista a la que no. Claro. Y se vea incluso físicamente, ¿no? Históricamente el indígena de México había sido corporalmente chiquito, ¿viste? Delgado, mínimo, ¿no? Tiene que ver con la cantidad de años de desnutrición, ¿no? De generaciones desnutridas. Y es notable, que es lo que se ve a primera vista, ¿no? Que son personas que han crecido, o sea, que su físico ya es distinto. Y bueno, ni hablar obviamente de la formación política, bueno, en todos los sentidos, ¿no? Son personas que se han preparado un montón de cómo entender la realidad, de cómo transformarla, ¿no? Conocen la historia de su país, la historia de las resistencias, ¿no? De América Latina, bueno, saben los conocimientos que necesitan para trabajar la tierra, ¿no? Ahí en sus territorios, conocen el mundo, digamos, ¿no? Son conocimientos que en verdad son los que se necesitan, ¿no? Para poder pensar en la transformación de esta realidad. Así que sí, es lindo esto, ¿no? Saber que son nuevas generaciones que están dando la lucha, ¿no? Claro. No son, digamos, los viejos zapatistas, ¿no? Que están ahora ya en los 50, 60, ¿no? O más, ¿no? Que iniciaron esto, sino que son esas generaciones nuevas, ¿no? Frescas y tal. Y es importante esto, ¿no? Esta otroa, ¿no? Dicen los zapatos, ¿no? Que, bueno, no sé, en algunos casos se identifica como mujer trans o como que no se identifica con ningún género. Bueno, ella, o él lo hablará, lo dirá en algún momento, ¿no? Claro. Pero es importante esto, ¿no? Que es la primera persona que bajó del barco, como en este gesto de habitar, ¿no? De habitar ese territorio, ¿no? De vuelta, ¿no? O sea, yendo desde Chiapas, ¿no? Desde el mundo indígena hasta el occidente. Por último, Mónica, entonces, recordale a la audiencia dónde pueden, en qué sitios pueden seguir este viaje tan interesante, por cierto, y además consultarte como última pregunta, qué expectativas tenés vos y qué sentimientos tenés alrededor de esto que está sucediendo. Bueno, todos los textos están en Enlace Zapatista, que lo pueden encontrar en la web, o tienen también el Facebook, donde van subiendo los textos, que son los textos que escriben ellos y ellas. Y después nosotros, acá en Buenos Aires, estamos como Asamblea de Mexicanes en Argentina, donde digamos que reposteamos lo que ellos han publicando, así que también ahí pueden consultarlo. Uh-huh. Y bueno, para mí es muy emocionante, ¿no? Porque yo estuve en México cuando fue la otra campaña, fue una experiencia que me marcó, ¿no? De por vida, ¿no? Esto de poder encontrarse con otras experiencias de resistencia, ¿no? En un territorio donde a veces uno piensa que el lugar donde milita es el único, ¿no? Que está haciendo cosas, y después cuando se abren esos espacios de encuentro te das cuenta que la resistencia es muy amplia, ¿no? Y que hay muchos, ¿no? Otros y otras que están en lo mismo en lo que está uno. Entonces, que estén haciendo eso ahora, ¿no? En este contexto, o sea, el valor, ¿no? De hacerlo en medio de la pandemia, ¿no? De no quedarse en el encierro. Porque además hay que decirlo también, no es que no están teniendo los cuidados. Hay que recordar que los zapatistas fueron los primeros que cerraron las comunidades cuando empezó el tema del COVID. O sea, le dieron completamente bola al tema del uso del barbijo, del distanciamiento social, de cerrar las comunidades para evitar los contagios masivos, ¿no? O sea, no es que niegan el problema, al contrario, lo atienden, se cuidan, viaja con todos los protocolos, tuvieron que hacerse pruebas para mostrar que no tenían COVID, todo de las fotos y van con la careta, con el cubrebocas, ¿no? Como tienen todos los cuidados, porque no es que niegan de ninguna manera la existencia del virus, al contrario, ¿no? Pero dicen, a pesar de eso, salimos, nos cuidamos y seguimos construyendo, ¿no? Entonces, eso me parece muy muy valioso, es emocionante, ¿no? También, y bueno, leer las notas que van subiendo es muy conmovedor. Mónica Mexicano, te agradecemos muchísimo tu paso por aquí, por el programa Hasta que vuelvan los abrazos, el programa matinal de Radio La Retaguardia y Radio Sur. Te mandamos un abrazo enorme y seguimos en contacto. Un abrazo de vuelta, muchas gracias por el espacio. Muchas gracias, hasta luego. No matter how hard you try, you can't stop us. Ahora sí, los zapatistas tienen sus propios corridos. En un lugar de la sierra, año del 94, San Cristóbal de las Casas y otros pueblos aledaños, los cuales fueron tomados por el comandante Marcos. Ejército Zapatista, Liberación Nacional. Derribaron varios puentes, acceso a ese lugar, para evitar que pasara la defensa nacional. Tomaron como rehenes a un montón de ganaderos. Unos en las Margaritas, otros en Altamirano. Y a la selva Lacandona se lo llevan secuestrado. También le echaron el guante al general Castellano. Muy bien, nuestra audiencia, nos ignoraron con la consigna. No, aunque hayamos puesto eso de sin ser policía, ¿a quién espiarías? Nos responden, nos mandan participaciones de todo tipo, pero no responden a la consigna. Ese es nuestro público. En esta casa bancamos a Lucrecia Martel, es una gran directora argentina, dice Claudina desde Córdoba. Si quieren acción, vean Rápido y Furioso. Bomba y plomo. Rolo y Nati dice, en esta casa esperamos con ganas la dosis de los viernes. Todo en las casas, está bien, estamos en cuarentenados. En esta casa esperamos con ganas las dosis de los viernes, la mejor musicalización. Abrazo a todes. Como a las 3 de la tarde. Radio a todes. 31 zona y todos los federales. Está bueno igual, nosotros les pedimos que espíen y ellos y ellas nos dicen de ninguna manera y nos responden con otra cosa. Para mí está bien, es válido, esa es la audiencia que queremos. Bienvenida, Tijuana. Bienvenida, mi amor. De noche a la mañana. Nos quedamos por allí. Bienvenida, mi amor. En tierra mexicana. Bienvenida, mamacita. Ay, mi ruta Babilo, bienvenida a la cena, sopita de camaro, calavera no llora, serenata de amor, calavera no llora, no tiene corazón, por la Panamericana. Bienvenida a la aduana, bienvenida a mi suerte. Lachi dice que contesta la consigna si le damos primero un cuaderno Gloria para anotar lo que vaya espiando, y como le dijimos que sí, responde que espiaría a los jueces. Mirá. Bienvenida a la Juana, calavera no llora. Calavera no llora, no tiene corazón. Bienvenida, mamacita. Ay, mi ruta Babilo. Bienvenida, la Juana. Tequila, sexo, marihuana. Julián dice que espiaría a Bullrich, a Patricia Bullrich. Dice, me imagino que en 4 horas hace entre 8 y 10 cosas turbias por las cuales se la puede juzgar. Igual seguro queda impune, pero bueno, lo intentaría para que nunca sea presidenta de nuestro país. Con el mayor respeto, chicos, nos dice Manuel de Santa Fe, muy gorra la consigna, aunque no fuese esa la intención. Buen fin de y abrazos. Y eso que hicimos la aclaración, ¿eh? Ni así zafamos. Igual, ¿no puede ser, por ejemplo, espiaría el ensayo de una banda? ¿No vale eso, por ejemplo? Sí, claro. Bueno, entonces, sí, pero no pudimos sacar de la... Poca creatividad de la audiencia. No, para mí no pudimos correr el eje de lo policial, digamos. Y, pero ¿no? Ese es el problema. Claro. ¿Qué pasa? Que está todo asociado a la policía, loco. ¿Cómo es el tema acá? Pasando. Viernes otra vez, coco loco, y te veo reflejada en la televisión. Y por con rock mexicano, con eso nos estamos yendo. Mientras el clima no puede ser mejor, y porque brilles el caminar, mientras amarras tu pelo. Qué mal gusto hay que tener para espiar a Bullrich. Nos dicen por aquí. Estamos terminando otra semana. Y hasta que vuelvan los abrazos. Escuchaste hablar de el muchacho Com al que asesinó el Gatillo Fácil en Chaco. Escuchaste a la CPM hablar de ese tipo de situaciones. Los desalojos contra el Mocase, resistiendo allí en Santiago. Lo escuchaste al maestro Raúl Civechi ayer. Escuchaste de todo un poco y todo diferente. Somos la segunda dosis, te puede tocar cualquiera. Encendés los lunes y así como cuando vas te toca la AstraZeneca, tenés a Irene y a Juli. Encendés los martes y así como te toca la Covishield, tenés a Fer y a Miriam. Eso los miércoles. Eso los miércoles. A Fer y a Cam los martes. Encendés los jueves y así como te toca la Sputnik, tenés a Alfredo Grande y a Juli. Muy bien. Ah, meteme una vacuna el viernes, dale. ¿Vos decís que somos la Pfizer? No, por Dios. No, podemos ser la Sinopharm, por ahí ejemplo. Está, ahí está. Nos vamos escuchando a Plastilina Mosh. Ya está, ya nos fuimos.